Estamos abriendo otro capítulo en la mañana de este martes, recibiendo a Elías Roblero, que es titular del Sindicato de Funcionarios del Laboratorio Dorrego, el laboratorio público que tiene nuestro país, que muchas veces se desconoce, y a partir de una iniciativa que han adoptado ellos, por la cual están recolectando firmas, tenemos la oportunidad de acercarnos y de conocer más acerca del Dorrego. Elías, buen día, gracias por estar esta mañana con nosotros. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, gracias por la oportunidad de hacernos conocer vía radial. Obviamente que el laboratorio existe hace años. Yo entré a trabajar en el 2007. Trabajo en la parte sindical desde que entré, básicamente, pero siempre trabajé en la planta de producción de medicamentos. Es un laboratorio que en realidad está muy sumergido por voluntades políticas en un principio, por falta de recursos humanos, maquinarias, por falta de tecnología, por falta de recursos financieros. Han pasado los gobiernos, le hemos hincado el diente a cada gobierno, le hemos presentado proyectos, y nunca hemos tenido un tipo de evolución. Solo una vez, en el gobierno de Pepe Mujica, que se inauguró una planta de sólidos. La planta de sólidos es una planta que hacen comprimidos, básicamente, claro. Y en realidad fue solamente esa inversión. De ahí nosotros nos dedicamos a hacer fabricación de medicamentos para todo el Uruguay, para todos los departamentos, y trabajamos para la población más sumergida, ¿no? Para aquel que no llega al mes y no tiene para comprar medicación. Bueno, se supone que tiene que ir a levantar a la policlínica de su barrio, su centro, y tiene que dar la medicación del laboratorio de Dorrego. Lamentablemente no conocemos la logística. Nosotros estamos trabajando a media máquina, por falta de maquinarias, obsoleta, por falta de mantenimiento preventivo, y la gente termina o comprando o yendo a la feria a conseguir medicación. Lamentablemente es la realidad. Hoy en día uno va a levantar una dermoventamínica, que es para la cola de los bebés, para la paspadura, que es demandada por la gente, y va a la farmacia y no consigue. Entonces terminan yendo a otro lugar a comprar, y no es la idea. Nosotros somos público, único de referencia nacional, ¿tá? Y eso se tiene que tomar en cuenta. No hay otro laboratorio público que haga medicación para todo el Uruguay, ¿tá? El tema es que a veces no depende de nosotros, los trabajadores, que llegue a los lugares que tienen que llegar. Nosotros estamos fabricando a media máquina. Cuando se puede, trabajamos; cuando no se puede, no trabajamos, ¿tá? Esto dependemos de ACE, y a veces las normativas también te exigen a que nosotros dejemos fabricar medicación. La tecnología va avanzando, nosotros nos vamos quedando. Entonces tenemos que ver que el gobierno tiene que... El gobierno de turno, porque esto no es un tema de partido político, es un tema de humanidad. Uh-huh. La medicación tiene que estar para los usuarios. Y hay demanda. En base a eso estamos nos juntamos con funcionarios y usuarios del filtro. Nos están dando una mano del clavo para juntar firmas, y estamos en eso hace un par de meses. Ahora hablamos de eso, sí. Elías, vamos a ir actualizando algo de información para conocer más esto que vos nos presentabas. El laboratorio está ahí en Boulevard, ¿no? Boulevard y Cufré. Bien, ¿y cuántos trabajadores, pensemos en los técnicos, profesionales y no profesionales, tiene aproximadamente? Sí, entre los tercerizados y hasta la dirección somos 70 trabajadores. 70, ¿y eso ha ido disminuyendo, se ha mantenido con el paso de los años, más o menos? Se ha mantenido, pero han ingresado nuevos técnicos por la GMP, ¿no? Que en realidad la GMP es una trazativa, es un conjunto de normativas que en realidad te lleva a que el producto salga bien. En este caso, en una fábrica de medicación, que salga bien la medicación de calidad. Al saber que nosotros no tenemos no competimos, no tenemos competencia, hacemos un producto de muy buena calidad y la calidad no se compite. Claro. ¿Y por qué no decís que no compiten, que no tienen competencia? En realidad somos una fábrica chica, que por el tema de infraestructura no hacemos ni productos oncológicos, ni inyectables, ni otros productos que en realidad se hacen por el tema de infraestructura. Tenemos una capacidad mínima, en lo cual en el año 2009 se fabricaban 37 productos y ahora estamos fabricando 21. En lo cual, de esos 21 productos, la mitad se manda a tercerizar. Ajá. Por falta de maquinarias, por blistera, por ejemplo. O sea, se hace una etapa del producto y otra se hace... se terceriza, se paga, sí. Sí, se paga. Por ejemplo, si la listera, o sea, hacen los comprimidos, pero el envase lo hace... El envase lo hace otro privado. Y decías 21 productos. 21 productos, sí. ¿Qué hacen, por ejemplo? Hacemos bromazepam, diazepam, enalapril, flumitrazepam, hacemos pomada dermovitamínica, salicilato metilo, gotas, omatropina, metoclopramida. Tenemos unos cuantos productos realmente. Uh-huh. El tema es que a veces la capacidad no nos da para hacer todo. Uh-huh. Nosotros estamos cubriendo una demanda de ACE cuando trabajamos al 100% por el vademécum que tenemos, que en realidad tampoco hay nuevas formulaciones. ¿Tá? Si no invierten, no van a haber tampoco nuevas formulaciones. Cubrimos una demanda de un 7% en lo que es de ACE. ¿Tá? Después ACE compra al privado porque nosotros no fabricamos. Pero de lo que hay. 7% de lo que necesita ACE. De lo que necesita ACE. Sí, sí. En realidad, por ejemplo, antimicótico no hacemos. Entonces, obviamente, que ACE tiene que pagar al privado. ¿Tá? Lo que yo no puedo tomar en cuenta, o no puedo verlo, que en realidad ACE, medicación que hacemos nosotros, la paga el privado 3 o 4 veces más. ¿Tá? Porque si en realidad nosotros fabricamos esa medicación de buena calidad, ¿tá? ACE tiene que invertir en su propio laboratorio, que le sale 4 veces menos. Claro. Y a veces prefiere pagar al privado. ¿Tá? Los motivos, hay intereses creados, de repente también las multinacionales hacen fuerza y obviamente en el año 2010, cuando abrió la fábrica de sólido, de comprimido, los privados abrieron los ojos. Después obviamente no hubo ningún tipo de inversión. Esa fue la última inversión, 2010. Sí, 2014 que hizo la planta de sólido. Sí, ahí se invirtió. ¿Qué era esto para hacer comprimidos, digamos? Sí, para hacer comprimidos. Hacer comprimidos. Y cuando vos decís esto de las multinacionales, uno se imagina, como muchas cosas pasan en el comercio y más cuando es a gran escala, te vendo esto, pero también me tenés que vender esto otro, digamos, y ahí le meten productos que de repente hacen ustedes también. Bueno, nosotros no sabemos qué tipo puede haber de nosotros no tenemos conocimiento. Nosotros en realidad somos operarios especializados, somos de fábrica, todos tenemos un curso que no ha pagado el propio ACE, y también nos ha capacitado, en lo cual a veces vemos que hay fallas técnicas, por más que hayan ingresado varios técnicos, la mano calificada somos nosotros, los trabajadores. Yo en mi caso mío soy un fraccionador, después ahí está el preparador, está el operario especializado y está el operario en planta, ¿no? Uh-huh. Obviamente que somos 25 en planta, más no somos. Después hay técnicos, también unos cuantos, administrativos, claro. Y bueno, pero después no depende de nosotros. ¿ACE usa así toda la producción que ustedes hacen va para ACE, va para el Estado? Va para ACE, sí, va para ACE. Pero a su vez ACE compra más a veces de productos que ustedes hacen, se los compra a privados. Exactamente. A veces pasa que el tema nosotros... De invertir en que ustedes hagan más producción de eso. Ahí está. En realidad, a veces pasa que pueden empatar en tema de precio una fabricación nuestra con otra fabricación de otro laboratorio privado. Uh-huh. Pero asimismo, nuestros productos son demandados por los usuarios. Entonces, claro. Es de orden de que ACE invierta en su propio estado. Claro. Dijiste, hacen varias cosas que son psicofármacos, ¿no? Psicofármacos es del caballito de batalla. Claro, claro. Y después dijiste pomadas. Pomadas dermovitamínicas para los bebés, para la cola. Tiene que haber en el Pereira Rosel. Y en el Pereira Rosel te hacen receta para que vos levantes otro tipo de pomada o la compres en la farmacia. Y la gente que va a Pereira, en realidad, es la gente que no tiene para pagar una mutualista privada. Que para mí, lo privado y lo público debe ser lo mismo y es igual. Hay médicos que trabajan en los lugares. Sí, claro. Y son los mismos médicos. Y la atención es la misma. Gente no médica, personal no profesional también. También, exactamente. Yo puedo trabajar básicamente, he trabajado como suplente en el laboratorio privado y trabajo de la misma manera que en el público. Claro, lo claro. que pasa es que a veces vos tenés otro tipo de equipamiento en el privado que no lo tenés en el público. Pero si no hay una inversión por parte del Estado para el laboratorio Francisco Dorrego, es complicado que podamos seguir adelante con esta fabricación. ¿Medicamentos para la presión también sí, hacen? Sí, hacemos en Enalapril. Uh-huh. ¿Y suero? Y suero oral sacamos en el verano, obviamente, son los sobrecitos que vienen en un polvito para la hidratación. Claro. Bien, vamos a hacer una primera pausa. Aprovechen ustedes también para las preguntas, lo que quieran plantear. A Elías del Sindicato del Laboratorio Dorrego, se escriben al 099-326-381 con los mensajes y también pueden ver esta entrevista en el Facebook de la 36. Un mensaje acá, Richard. Dice, buen día, soy Richard, el oreja de Jardines del Hipódromo. Me atiendo en Policlínica de Malinas junto a mi familia y es verdad lo que dice el invitado. Faltan pomadas para bebés y mis remedios para dormir. Gran verdad, dice Richard, bueno, justamente hablando sobre esta situación, ¿no? Sí, básicamente lamentamos que estén pasando por ese momento los usuarios porque en realidad, en definitiva, trabajamos para ello. Uh-huh. Nosotros dependemos de la demanda del usuario. El tema para decirle a la persona que escribió de Jardines del Hipódromo que en realidad es tal cual. Y así pasan todos los centros, lamentablemente. ¿Tá? Uno va a cualquier tipo de centro, Rivera, Artigas, Tacuarembó, Salto, Soriano, y no encuentra la medicación del laboratorio de Dorrego. No la encuentra en Montevideo, cuanto menos la va a encontrar en el interior. Entonces, a veces nos vemos con la necesidad de salir en la prensa, juntando firmas o haciéndonos ver, porque en realidad somos estamos muy postergados. Por acá, por ejemplo, Julio, otro oyente dice, si están en condiciones de abastecer todos los medicamentos para ACE, ¿qué precisarían para lograrlo? Y bueno, ahí viene la pregunta también, ¿cómo es la situación actual del laboratorio? ¿Qué es lo que están necesitando? ¿Cómo se puede cambiar esto? Sí, nosotros tenemos la suerte, hace 8 meses ha cambiado la dirección del laboratorio de Dorrego. Hay un director, es ingeniero químico, obviamente que está vinculado a lo que es el tema de medicación y tiene conocimiento. Nosotros estamos, tenemos buen diálogo con nuestra dirección y hemos presentado un proyecto en conjunto con tema de números, qué nos falta de recursos humanos, operarios, recursos financieros y maquinaria. Se presentó eso a tal punto que vinieron jerarcas, el gerente general de ACE con el director del medicamento. Y estuvieron haciendo una recorrida en el laboratorio, en las dos plantas, de líquidos semisólidos y sólidos. Ahora hay que esperar a ver si... ¿Y eso cuándo lo presentaron? Lo presentamos hace 30 días. Ajá. ¿Ahora? Poquito, sí, muy poquito. Y estamos esperando respuesta a ver por parte de ellos, ¿no? ¿Y ahí a qué apuntaría esa presentación que hicieron? ¿En qué se basa? Sí, nosotros necesitamos 3 operarios, 2 especializados, y 2 fraccionadores. Eso es lo que nos falta en la parte de recursos humanos, en la parte de planta, la mano calificada. Y después nos faltan obviamente el tema maquinaria, ¿no? Nosotros supuestamente se había adjudicado una blistera. Y antes la que hace los blisters, sí, porque la que tenemos en realidad se arregla, se repara, hacemos un par de lotes y después se tranca de vuelta. Entonces ahí es cuando se manda a tercerizar. Así mismo está funcionando en este momento, pero igual se manda a tercerizar. Ya como que una costumbre que hace paga el tercerizado. Uno puede pensar también de que hay una idea en el fondo de que si se rompe, se rompe. Pero lo que vos pagás en un tercerizado en unos meses, comprás una blistera nueva. Claro. Y eso lo paga ACE. Y eso ACE no lo hace. ACE, valga la redundancia, no lo hace. No lo hace. Sí, no. Entonces estamos trabajando que en realidad tenemos una máquina de pomada. La máquina que hace la dermovitamínica, tenemos que hacer lotes, campaña de lotes. Cuando se termina, la tenemos que limpiar, se limpia una limpieza radical para poder empezar otro producto. Hidrocortisona, por ejemplo, o salicilato de metilo, que también es la revulsiva, la pomada para el dolor. Que también en los privados no pasa, porque tiene una máquina para cada producto. Entonces trabajan de una manera u otra. Acá cuando se rompe una pieza, estamos meses sin conseguir esa pieza y sin trabajar y sin hacer ese producto. Si es la máquina de pomada, no tenemos pomada por 4 o 5 meses. Claro, Elías, y esto que presentaron ustedes es como para una mejora actual de funcionamiento actual. Es un proyecto en realidad ambicioso, porque en realidad nosotros estamos pidiendo para trabajar y trabajar bien. Nosotros sabemos dónde estamos, lo que hacemos, lo que fabricamos y somos conscientes que en realidad la medicación no tiene que estar dentro de que si es o no es. La medicación tiene que estar siempre. Sabiendo que son productos de buena calidad, dicho por los usuarios, tiene que estar siempre en cada centro. El tema es que tampoco manejamos logística. Acá se está pagando en Farmared, metros cuadrados, un depósito y la logística no conocemos. ¿De por qué no llega? No sé, porque a veces fabricamos y resulta que en realidad me llaman gente de otro centro de sindicato, Elías, no hay revulsiva, mira, estamos fabricando, hay varios lotes, debe estar por algún lado, debe estar por llegar. Antiguamente, que pertenecíamos al MCP, habían caminos azules que repartían directamente. Entonces, a veces, es más, a la puerta del laboratorio, van un usuario a golpear la puerta para pedir algún tipo de medicación y no podemos dar. Claro. Porque en realidad yo les llevo a mis familiares. A nosotros mensualmente nos dan un tipo de medicación que pedimos. Sí. Pomada para la paspadura, para el dolor en el abril. No psicofármacos, porque eso no te dan, pero sí lo otro. Gota para el estómago. Y yo les llevo a un familiar. O tengo sobrinos, tengo bebés y llevo. Porque me lo dan y llevo y ahí la manera. Porque aparte es la mejor crema que hay para la cola de los bebés. Ahora, ustedes presentaron las actuales autoridades de ACE, pero estamos hablando que en 14, 15 semanas cambian de nuevo las autoridades. Ahí hay que hacer una nueva presentación. ¿Qué piensan hacer? Que están en conocimiento de esto se hace años, no es de ahora. Nosotros en 2015 hemos ocupado el centro. Tuvimos ocupado 47 días. Usamos la herramienta, la última herramienta que hay, una ocupación, y en realidad no nos fue bien. Fue así. Yo como presidente también en ese momento, no fue mal. Entendimos que en realidad mientras más tiempo tuviéramos parado, más le dábamos de comer al privado. Porque ¿qué pasa? El usuario, hasta hace un par de meses, con el tema de la firma, no sabía. No teníamos tampoco ese poder del usuario. La persona va a buscar la medicación en la farmacia. No hay enalapril, le dan otro medicamento con otro nombre comercial de otro laboratorio. Entonces queda elaborado el tema para el usuario, porque le dan la medicación. Claro. ¿Tá? Ahora en realidad nosotros pedimos que en realidad se haga ver lo que es el laboratorio de Dorrego, que es público estatal, de referencia nacional, y tiene que haber medicación del Dorrego. ¿Tá? No es que le den otro por otro, no es lo mismo. Uh-huh. Con todo lo que significa la producción nacional, el menor costo para el Estado. Claro, exactamente es así. Nosotros, aparte de ser más barato para ACE, son productos muy buenos. Dicho por la gente, ¿no? Uh-huh. Obviamente, yo he probado los productos mismos que he preparado uh-huh. yo. Estaba con mis dos hijos, para la cola, para la pomada, para la cola, sí, para los gurises, nunca compré. Claro. Y además, mi abuela cuando estaba viva, yo le llevaba pomada para los dolores, una vez por mes. Sí, y cuando te dan pomada para los dolores, por ejemplo, en reumatología, yo conozco la dinámica de reumatología de la farmacia porque estuve trabajando 3 años ahí también. ¿Tá? En la farmacia te dan, en reumatología, una crema, ¿tá? Cada 3 meses. Que el pomo te da para claro. menos de un mes. Porque la patología que tiene reumatología es el dolor. Sí, sí, sí, sí. Entonces, no puede ser que te estén dando otro tipo de crema que no es lo mismo, ¿tá? Uh-huh. Y no te den lo que te den del público. Exacto. Elías, toda la producción que hace el laboratorio Dorrego, digamos, ¿cumple alguna de las demandas de productos o toda es insuficiente y hay que comprar en privados? Bueno, ¿hay cosas que llegan a cubrir toda la demanda? Hay cosas que llegamos a cubrir toda la demanda, eso ya depende de ACE. En realidad nosotros no trabajamos con números, como decimos. Ahora estamos claro. más vinculados de repente porque estamos con la dirección, estamos por buen camino, entonces más o menos manejamos un tipo de número que la demanda, tanto en precio como en fabricación, ¿no? Uh-huh. Nosotros estamos dedicados a fabricación, somos fábrica. ¿Tá? Como tal, te puedo dar una respuesta sobre fábrica. Claro. Y la demanda, cuando hay un tipo, una línea, sí, la cubrimos. El tema es que nosotros no fabricamos siempre una misma línea, fabricamos varias líneas. Claro. Pero si hay alguna posibilidad de fabricar 3 líneas, pero que sean suficientes al 100%, y bueno, fabricamos. Porque yo prefiero fabricar 3 líneas y no 21 líneas, todo por la mitad. Claro, eso sería un criterio más claro. racional, digamos. Exactamente, también. Sí. Esto que decías de los temas de logística, que te dicen desde centros que no llegan productos que ustedes ya hicieron y que no se sabe, ¿ustedes lo han hablado con las autoridades? ¿Han recibido alguna respuesta sobre eso? Bueno, nosotros en realidad empezamos a hablar hace muy poco con el tema de la dirección y hasta con ACE. Hemos tenido una reunión en la coordinadora con la representante de los usuarios de ACE. Le hemos manifestado que en realidad que sí, que no conocemos la logística, cómo se distribuye la medicación, porque en realidad a veces sabemos que hay medicación nuestra, pero no llegan en tiempo y forma a los lugares. Y en realidad, obviamente, que se quedó en tener otra reunión y conversar para que pase de repente a hacer un convenio entre con el correo, por ejemplo. ¿Tá? Que en la pandemia claro. funcionó bastante bien el correo con el tema de la medicación a cada domicilio de cada usuario. Bueno, acá se trata que también eso la fue en la pandemia. Eso fue en la pandemia que se había manifestado el tema del correo. Ahora salió de vuelta a la luz el tema del correo y queremos aprovechar que en realidad convenios público-público claro. a veces puede ser rentable para ambos, ¿no? En ese sentido, el correo obviamente que te dicen que sí porque tienen poco trabajo a comparación que ahora sí. nadie hace más carta, nadie hace... Claro. Entonces, ahora obviamente que agarraron esto como sí, y les gusta aparte, ¿no? El tema claro. de la salud. Estamos al borde de una pausa nuevamente y venimos con el último bloque que no hemos hablado del tema recolección de firmas que están comenzando. Entramos en detalle en eso. Bueno, seguimos conversando con Elías Roblero del Sindicato de Trabajadores del Laboratorio Dorrego. Acá Alejandro escribe, dice: buen día, uso la revulsiva, es excelente, dice uno de los productos. Tal cual. ¿Qué es la revulsiva? Es una crema que es básicamente para el dolor. Nosotros el estrato de metilo. La revulsiva, obviamente que es una crema que tú te la frotas un poquito, te da frío y enseguida te da calor. Cuando te da calor es cuando actúa en el músculo, ¿tá? Y obviamente que tiene salicilato, que lo bueno, tiene mentol, o sea, es muy con el olor. Y es un muy buen producto, la verdad que obviamente, yo me acuerdo cuando en reumatología no había revulsiva, habían donaciones de otros productos, cremas similares que nada que ver. La gente, no la llevo. Claro. Hasta que no venga la roja, porque aparte es en rojo la crema revulsiva, sí. Y el mismo pomo en azul, la crema para paspadura. Entonces la gente dice, quiero la roja, que sabe que es para el dolor. Está pasando esto, porque yo mirando notas de otros años, porque por ejemplo esa planta, por lo que leí, estaba planteada para determinado pico de producción, esa inaugurada sí, en 2014 que decías, Y nunca llegó, creo que llegó a producir la mitad aproximadamente, Elías, por lo que he leído. Vos me confirmarás si eso ha pasado. Sí, en realidad la mitad no, menos de la mitad. Ajá. La producción que se esperaba para esa planta... Esa era la de hacer comprimidos. La de hacer comprimidos, sí. ¿No? Sí, sí. En realidad ya se estaba fabricando con sólidos en la planta vieja, digámosle. Ahora, obviamente que se abrió una planta nueva de sólidos, que en realidad tampoco... cumple con la funcionalidad, porque a veces por un tema de dinero, ¿no? Obviamente que se rompe alguna máquina, ¿tá? Porque ahí sí tenemos máquinas de, digámosle, de algunas de última generación. Ajá. Las comprimidoras y demás. El tema es que a veces se rompe un repuesto y están meses para comprar ese repuesto. Y eso no pasa en otros laboratorios, claro. Pasa solamente a nosotros. O sea, el Estado no les da la plata para... Ahí ya no depende de nosotros. Sí, a veces ha pasado que tenemos que hacer otro tipo de producto y no los comprimidos porque no llegan los repuestos en tiempo y forma por un tema de dinero, ¿no? Es así, básicamente. Claro. Y bueno, vamos al tema de la firma. Sí, acá tenemos planillas. Perdón que te corte. Yo quería rescatar también que en realidad somos un centro atípico. Que exacto. Nosotros no somos asistenciales, no somos hospitales. Dentro entonces de lo que es la estructura de ACE. Ahí está, no sabemos si deberíamos estar en la órbita de ACE o en algún otro ministerio. Se habló en un momento de los trabajadores. Industria, ¿no? Ahí está, en industria se habló en asamblea para poder cambiarnos. Hemos hablado también con Pablo Cabrera, nuestro representante de los trabajadores dentro de ACE, y bueno, sería una de las posibilidades. El tema es que en realidad la demanda la cubre ACE. Y en realidad, si pasáramos al Ministerio de Industria, ACE termina comprando el Ministerio de Industria la demanda que él mismo pide. Acá sería lo mismo. El tema es que de repente vos precisás un repuesto y lo consigues más rápido en otro ministerio. Y lo único bueno acá es la estabilidad laboral. Acá nosotros, si producimos o no producimos, el trabajo siempre lo tenemos, cobramos en tiempo y forma, no tenemos ningún tipo de queja en ese sentido. Y nosotros vemos en ese momento, en realidad, de estar haciendo esta movida de la juntada de firma. Pero quería destacar un poquito el tema de que como somos atípicos, también pasa que en realidad nosotros, como somos fábrica, si trabajamos al 100%, seríamos un ente recaudador y regulador de precios. Fíjate que si nosotros hacemos en el April, ya bajan los precios de los privados. Abrieron un gancho los privados y bueno. ¿Eso es el de la presión? El de la presión, exactamente. Entonces, eso no ha pasado. Y también destacar que somos uno de los únicos centros, capaz que somos el único, que nos pagamos nuestro propio sueldo. No somos un gasto para ACE. En el 2014 le generamos un ahorro de $1,000,000 anual. Ahora, trabajando a media máquina, le estamos generando $3,000,000 anuales. O sea que en realidad nos pagamos los sueldos, se pagan todos los costos ahí. No entendemos por qué ACE no da el visto bueno a nuestras demandas, ¿no? De maquinaria, de más recursos humanos. Esperemos que ahora sí. Cuando decís están a media máquina, es por esto de, primero, que se les pone un límite en la producción. Bueno, porque no solamente el límite. Por el tema de máquinas rotas. Maquinaria obsoleta, que no tiene mantenimiento preventivo. A veces nos faltan insumos. No puede ser que en un laboratorio te falte tapaboca. Porque si no tienes tapaboca, no puedes fabricar. ¿Les ha pasado eso? Muy pocas veces y muy pocos días, pero sí, pero no ahora, ¿no? En otros tiempos. Pero a veces vos necesitas todos los materiales para poder trabajar. Porque nosotros en realidad nos han pagado ACE un curso, y hemos adquirido conocimiento. Y ese curso nos enseñó varias cantidad de cosas. Y a veces estamos en la fábrica y vemos que estamos trabajando en error. Pero bueno, tenemos que fabricar, nos dedicamos a eso. Y a veces la medicación tiene que salir. O sea, ¿les ha pasado que ven que la producción no se hace de la forma en que la formación que ustedes han recibido? No, la producción sí se hace. El tema es que de repente la normativa se respeta. Antes lo atamos con alambre y seguimos mandando. Ahora no se puede atar con alambre. Ahora se tiene que hacer como se tiene que hacer, como la ordenanza del MSP. Se tiene que respetar. Y eso se está haciendo. Por algo entraron más técnicos. Pero nosotros vemos que entran técnicos. Yo no soy técnico. Soy maniobra calificada. Y cada vez somos menos los trabajadores que hacemos la medicación. Yo está todo bien con la tecnología y los técnicos y la GMP, pero en realidad, si vos no metés gente a trabajar en la fábrica, tenés mucho cacique y poco indio. Claro. Bueno, contanos de esto de la recolección de firmas, cómo surgió, cuál es el objetivo. Sí, esto surgió básicamente nosotros, yo como sindicato y compañeros como sindicato, hemos ido a cada asunción de cada comisión interna que han modificado su estructura, yo como presidente y así otros en otro centro. Y no ha pasado que compañeros del sindicato nos han dicho qué pasa con Dorrego, parece que cierra el Dorrego, parece que cierra tal lugar, parece que cerraba el filtro en aquel momento, parece que esto. Y nosotros siempre, yo desde que entré, que está para cerrar el Dorrego, y nunca cerró. Y tuvimos la idea con representantes de los usuarios del ex filtro Clavó, con Miriam y con compañero Juan, hacer una juntada de recolección de firmas, en la cual empezamos ya hace casi 2 meses y tenemos más de 5.000 firmas de usuarios de ACE. De ACE, porque no cualquiera puede firmar la planilla, tiene que ser de ACE. Obviamente yo he ido al INOT de repente con compañeros a dar el discurso mío, que en realidad soy empleado público, trabajo, dependo de ACE, trabajo en el laboratorio de Francisco Dorrego, y queremos que usted llegue a la farmacia y tenga nuestra propia medicación. Bueno, yo le quiero decir que en realidad a mí me echaron del INOT, por ejemplo, el director nuevo que tiene 2 semanas, me echó. No, eso, política acá no es política. Yo estoy pidiendo trabajar. O sea, ¿eso pasó que por estar recolectando firmas? Sí. En realidad yo no me fui. Quedé ahí y en realidad los usuarios me dijeron... Por estar haciendo política, te dijo. Y esto no es política. Esto en realidad es pedir trabajo y pedir ingresos para mi propia empresa, mi propia fábrica. Para poder mantener el trabajo, porque yo como público me pueden trasladar para otro hospital. Y la idea es ir fabricando. Y seguir apostando a lo que es el ámbito público. Sabiendo que es un laboratorio de referencia nacional, único. Podemos hablar de otro laboratorio chico como el militar, que subastecen para ellos mismos, para los familiares. Interesante que eso no. Claro, no la sabía. Producción de otros laboratorios públicos. El militar tiene un laboratorio de medicación también. Chiquito para ellos mismos, para los propios usuarios de ellos, para los familiares, que son 200.000. Bueno, nosotros tenemos convenio también con el laboratorio militar. Convenio nos sirve a las dos partes, ¿no? Nos prestamos materia prima, nos prestamos esto, a veces esto, lo otro, y bueno, nos compartimos. Pero no es lo mismo, nosotros lo hacemos para todo el Uruguay. Claro. ¿Y esa información del laboratorio militar, ustedes qué información tienen? ¿Tienen todo? ¿Les falta algo? En realidad, con la otra dirección nos pasaba poca información. Nosotros, como sindicato, tenemos conocimiento de que sí, y hay 3 convenios. Yo participé en uno, básicamente, que en realidad fue el primero, y después los otros convenios, no sé cuáles son los puntos, las cláusulas. Pero para mí, yo celebro todo tipo de convenios. Porque, y más público que un público. Sí. Porque obviamente cuando vos presas algo... Igual, tendría que ser, esta es una opinión nuestra, Elías, una política centralizada del Estado de producción de medicamentos, que no tengan los militares su producción propia, sino, te imaginas, los policías que tengan la propia... Bueno, nosotros con el tema del también el hospital policial, nos gustaría, a mí en lo personal, tener algún tipo de convenio para poder subastecer a lo que es el hospital policial. Tendría que ser a todo. Como el laboratorio único estatal, tendría que ser para todo. Claro, para todo. Así que, para recalcar esto, el director del INOT los echó, no los dejó juntar firmas, que era entre los usuarios. Bajó básicamente, yo estaba justo un día que había demanda, iban a sacar fecha y yo me presenté ahí, así, mirá, mi nombre es tanto, trabajo en el laboratorio acá enfrente, porque queda enfrente el laboratorio, y yo lo que estoy haciendo es juntando firmas para que usted llegue a la farmacia y encuentre la medicación de nuestro propio laboratorio estatal. Llamaron al director, bajó y me dijo, mirá, tenés que irte, no puedes hacer política acá adentro. Y no es política. Yo estoy pidiendo, usted vaya a la farmacia que usted dirige y fíjese si hay revulsiva, si hay dermotamínica, si hay enalapril, si hay lotrial, si hay diazepam, si hay bromazepam. Pregunte. No hay. No, pero acá hay medicación. ¿Habrá medicación del privado? Eso no cuestiono. Yo hablo de lo público. Claro, tiene 2 semanas y no conocía al director la dinámica de trabajo ahí. La que sí tenía conocimiento era la doctora Gilardoni, que estaba ahí hace un mes atrás, que yo tenía diálogo con ella y obviamente pedí permiso como corresponde para poder hacer la junta de firma. Y me dio el ok. Porque en realidad no estoy haciendo nada malo. Y tampoco estoy hablando mal de ACE, en el cual pertenezco yo. Al contrario, estoy pidiendo que haya medicación en todos los centros. Así como fui a Linot, fui a Reumatología, fuimos al Filtro, firma de Pereira, firma Pasteur. Estamos buscando firmas por todos lados. Además, hay compañeros del sindicato que también están buscando firmas por los usuarios de ACE. Entonces, a mí me llaman, mira, tengo 100 firmas, tengo tantas firmas. Gente del interior vino a traerme firmas a la federación. Nosotros pertenecemos a la Federación de Salud Pública. Mira, el martes te llevo cantidad de firmas. Justo tengo que ir a levantar tal cosa en la federación y te llevo cantidad de firmas. Elías, ¿qué actitud están viendo los usuarios respecto a este pedido de firma? A mí no me dejan hablar. Me dice, mirá, muchachos, no hables más. La tenemos más clara. Hay que firmar. Tal cual. Cuando a nosotros nos echaron del INOT, dejaron la planilla acá, que nosotros la repartimos entre nosotros. Porque la gente sabe que en realidad es así. No hay remedio. Y justo se dio un contexto que en realidad, entró en la política. Que para mí esto no es política. Es la política de Estado. Exactamente. Esto es política. Porque si no es política resolver la medicación de la gente, ¿qué es política? Entonces, en todo caso, no es proselitismo político o cosa a nivel partidario, pero la política tiene que ser esto. Lo que yo no estaba haciendo política, yo estaba haciendo mi trabajo como como sindicato, y aparte nosotros somos mandados por la asamblea. Claro, nosotros cada paso que damos, hacemos asamblea y manifestamos. ¿El error o el acierto? El texto de la planilla, le leemos rápido lo que se está poniendo para que firme la gente, dice: a las máximas autoridades, con copia a Comisiones de Salud de Cámara de Representantes y Directorio de ACE, por la presente nos dirigimos a ustedes, los usuarios de la zona metropolitana. Notamos muchas veces falta de medicación en las farmacias de nuestros centros y hospitales, teniendo un laboratorio estatal, Laboratorio Francisco Dorrego, que está trabajando a capacidad mínima por faltas de recursos humanos, financieros y tecnológicos. Los abajo firmantes solicitamos se le den los recursos necesarios a dicho laboratorio para que no le falte medicación a sus usuarios. Sentimos que debe tenerse en cuenta urgentemente para el próximo presupuesto. Agradecemos ser tenidos en cuenta. Y después viene la planilla para firmar, ¿no? Esto dice Cámara de Representantes, pero se refiere a diputados y senadores. Sí, ¿no? Nosotros vamos a recorrer lo que es el Parlamento, las autoridades de ACE, uh-huh, esté quien esté, porque en realidad vemos que esto tiene que ser tomado en cuenta en algún momento. Claro. No podemos permitir que en realidad esto no sea tomado en cuenta. Y ahora tenemos una fuerza para pelear. Tenemos los usuarios que antes no lo teníamos. Claro. Y eso es gracias también a los compañeros Juan y Miriam, que son representantes de los usuarios dentro del Hospital Filtro, del Clavo. O sea, a ver, tenemos esa posibilidad. Ahora hay usuarios, tenemos la demanda del usuario. Ahora van a conocer lo que es el Laboratorio Dorrego. Claro. Elías, y esto... debe ser uno de los temas, tendría que ser un tema destacado dentro de la plataforma de lucha, digamos, de los trabajadores de salud pública. Si bien vos decías, es una realidad específica, distinta a lo general, claro, pero la idea es que estén en conjunto de reclamos de la federación. Sí, la idea es que estén en reclamos de la federación y que se apoye esta campaña. Ahí está, sí, ¿no? De hecho se está apoyando la campaña. Nosotros hemos convocado a diferentes agrupaciones dentro de la federación, y todo el mundo ya sabe que estamos juntando firmas. Es más, compañeros nos piden lista para juntar firmas en su propio hospital. ¿Hay una idea de cuándo se entregaría? ¿Sería ya la próxima legislatura, al próximo parlamento? Digamos, ¿se van a tomar estos meses para juntar o cuál es la idea? Sí, en realidad sin prisa, pero sin pausa. Claro. Ahora nos hemos tracado un poquito por temas básicamente sindicales, pero arrancamos vuelta ahora ya esta semana con el tema de la firma, y bueno, eso es día tras día. Nuevo parlamento, uno piensa nuevo gobierno, sí. Previo al inicio de la discusión presupuestal. Exactamente, también. Esto tiene que estar dentro del presupuesto, tiene que estar en consideración del laboratorio público. Bien, la gente que quiera firmar, ¿cómo puede hacer? La gente que quiera firmar, obviamente, se acerca a algún centro y pide para firmar el tema de la medicación del laboratorio estatal, uh-huh, Dorrego, y ahí se le va a entregar una lista, y es más, en cartelera ya hay listas que están pegadas en cartelera para que la gente... En las carteleras gremiales de los hospitales. De los hospitales, sí, la gente que está esperando para que lo llame el médico, de repente ve que hay una lista ahí pegada, que es la del Dorrego. Nombre, apellido, cédula y la firma. Sí, tiene que ser usuarios de ACE, obviamente, claro, que el que está esperando es de ACE, ¿no? Obviamente. Claro. Entonces vamos a los centros públicos, básicamente. ¿Solo pueden firmar los usuarios de ACE? Pueden firmar los usuarios de ACE, porque a la hora de corroborar, obviamente, que es legítimo. Y en realidad, nosotros en ACE tenemos una cobertura más de 1 millón de personas que están. Claro, entonces, es de orden que hayan cantidad de firmas. Claro. La firma es un poder muy valioso para nosotros, porque tenemos la defensa del usuario ahora. Exacto. Ahora no somos nosotros que vamos a decir, tiene que haber medicación de Dorrego, es el usuario que la va a demandar. Y eso que antes no lo teníamos. ¿Por qué? Porque nos estamos haciendo conocer. Porque ¿dónde se vio que vos vayas a un hospital y vayas con medicación y te digan no hay? Está discontinuado. A mí me pasó. Yo trabajo en la Autoridad de Salud Pública, en Dorrego, y fui a una policlínica a levantar la medicación para mi madre, y resulta que decía pomada, salicilato metilo, discontinuado. Me paro en la farmacia y digo, compañero, ¿usted sabe lo que es la palabra discontinuado? Sí. ¿Qué es? Que no hay más. Sí, que no se hace más. Ese cartel está mal. Ahora, en este momento, están fabricando, le envasé un video actual, y están fabricando pomada en el laboratorio en el cual yo trabajo. Entonces la gente está en desconocimiento. Claro. El compañero está en conocimiento, cuanto más el usuario. Claro. Yo sé que los usuarios se le arregla con no hay medicación de Dorrego, te damos esta. Para nosotros no es lo mismo. Uh-huh. Y para el usuario tampoco es lo mismo. Pero es lo que hay, te dicen. Si no, venga el otro mes. Claro. No, el tema de medicamentos ha pasado a ser desde hace años preocupante y prioridad a resolver. Elías, muchas gracias por haber venido esta mañana. Quedamos a la orden para seguir esta campaña y bueno, y los temas que se vengan para el próximo año, ¿eh? Bueno, yo básicamente quería agradecerle a ustedes por la invitación. La radio es la primera vez que yo vengo a hablar por el tema del laboratorio de Dorrego. Obviamente que con esta movida puede ser que haya más posibilidad de que me llamen a alguna transmisora o ustedes me llamen de vuelta, sí, para que esto tome repercusión una vez por todas y que salga adelante. Todo sea por los usuarios, básicamente, y obviamente que uno quiere mantener y estar trabajando en su fuente laboral. Gracias a ustedes. Bueno, no aflojen en esa lucha, cuenten con nosotros y hasta cualquier momento. Gracias, muy amable.